Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está el hombre. Hoy no, ni mito ni leyenda. Hoy me duele un poco la cabeza, la verdad. Estoy como el chiste aquel. El whisky nacional me deja el culo a la miseria. Vaya a saber en qué terminé ayer de noche, pero bueno. Esperemos que el perro que fuma no me hayan hecho. Ayer el perro que fuma no me hayan hecho. ¿Cómo andás? Eloíso. ¿Qué tal? Eloíso. Hola, Raúl. Ayer escuchando la radio, no sé, me enteré de qué putería andás ahora. No sé, ¿a qué te dedicás? No sé. Algo dijo Charito. No sé si coleccionás sellos o pajita o encendedor. Alguna pajería andabas, Eloíso. Pero no me puedo acordar, Charito, de qué se trataba. ¿Cómo andás, Charito? Hola. Estoy muy feliz. Qué alegría, Charito. Sí. A mí se me parte la cabeza. Bueno, voy a hablar bajito. Entonces. Yo pelotuda, Charito. No te dije que cuando. Habla del volumen que quiera, igual. Pero no te sabía hablar. La gran puta, no habla por eso. Habla un poquito más bajito. Bueno, estoy feliz porque empezó el mes de mayo. ¿Te gusta mayo? Sí, le quiero mandar un beso, mes de mayo, beso. Estamos a 7, ya empezó hace tiempo. Bueno, pero esta es la primera vez que vengo a ver. Hoy es 7 de mayo. Bueno. El 7. Sí, hermoso número. ¿A usted le gusta el 7? Sí, en general sí. En general sí, lo disfruto bastante. Entonces a mí también. Hace tiempo que no tengo un 7 feliz, digamos, alegre. Capaz que podemos cambiar hoy, eso, Charito. Ay, capaz que puede ser. Si se le llega la cabeza, podemos hacer que sea muy feliz el 7. Yo me tomo una aspirina y vemos el tema del 7. Bueno, entre nosotros se lo hizo, porque ya veo que te corre un hilito de baba. Escuchás que alguien quiere un 7 y ya estás. Sí. Pidiendo, sí. Sí, bueno, pidiendo. Estoy muy feliz. Ya te agarró los puntos. Sí. Ah, muy me bien. Lo hizo y a mí se me pensó una idea genial que no se le puede pensar a otra persona más que a mí. Y es, quiero ser escribidora de libros. Bueno, la bolilla que faltaba. Quiero ser escribidora. Qué bien, de Charito. Libros. Sí, estuve pensando en unos nombres. Qué mujer, qué indiecita sí. Pujante que sos. Todos los días me venís con una novedad. La verdad que sos una cajita de Pandora. Qué de Charito. Bueno, se me pensaron unos títulos que puede ser Libro de Charito, sí. Charito la Escribidora o Charito de India a Estrella. Que me parece que es precioso. Es lindo. Sí. ¿Y de qué vas a escribir, Charito? No, todavía no sé, en realidad, porque se me habían pensado unas cosas, pero pensé que ya usaron unos títulos parecidos y no los puedo usar. Había pensado uno que se iba a llamar Yo Charito. Sí, ya está usado. Sí, creo. Yo Paco. Sí. Pero lo podés seguir usando porque mientras que no sea yo Paco, podés usar yo Charito. No, pues sí, iba a hablar de mí. Bueno, después otro que se me había pensado era a orillas de la playa del cerro, me senté y lloré. También parece que ya se usó uno parecido, sí. Que era tratado de un niño y estaba jugando la pelota y vienen y se la robé. Qué horrible. Horrible, sí. Después como... Una historia triste. Sí, que en el cerro debe pasar cada 5 minutos. Sí, pero sí. No deja de ser una historia triste. Sí, vas a ver un hecho real. Y después como agua para tu tecito, que era de lluvias de Ecuador y cosas así. Después, ¿de dónde venimos? Que era un libro, que era como un libro de visitas con comentarios de la gente que salía de arriba del aeropuerto de Carrasco. ¿De dónde venimos? Sí, pero como el programa de ¿de dónde venimos? Pero es el tema para los gurisitos. ¿Quién entiende el tema de la pedorra, todas esas cosas, los nenes? ¿De dónde venimos? Le explican que es la burrita y pum, el bombeo y esas cosas. ¿Me entendés? No. ¿De dónde venimos? No. La panza, la cigüeña. No hay cigüeña. Sí, era cigüeña que nos trae todo. A mamá le llena bueno, sí, a mamá se come la cigüeña. Y ahí quedamos nosotros sí, adentro. Es riquísima la cigüeña en sopa. Allá en Ecuador comíamos. Se come cigüeñas en el... Ay, la c*** de la madre, ignorantecito. Come cigüeñas. Con razón le dan al bombeo para que dentro de 9 meses venga la cigüeña, sí, y se la come. Y era la cigüeña y la hacemos en sopa. Acá no, porque le dice que no venden en las cigüeñas. No, cigüeñas. Pero ahí se ve como siempre. Insopable cigüeña. Así que está. La c*** Te lo voy a ponerme a escribir. En bueno, me parece muy bien, Charito. ¿Viste? Tenés que aprender a escribir. Sí, pero Yodito Eloísa escribe. Yodito Eloísa escribe. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, como si fuera Oscar Wilde, pero Charito, notable. Vas a con un el pronóstico. Con el pronóstico del tiempo. Tengo. El tiempo en Uruguay, uruguaymente hablando, tendrá un día con un sol que te miente porque no te calienta nada. Al oeste, viento que se vuela a 8 kilómetros de metro. Al norte, cielo. Al este, un hombre caminando. ¿Temperatura? Sí. Sábado, habrá algún húmedo. Visibilidad de la madrugada con atimatismo. Se sube el fresco. La sensación térmica se sensaciona, pero poco. Domingo, día de las elecciones. Sí. Mucha suerte para todos los nominados. Sol que se levanta cada día más tarde. Las lluvias van a ver un poco hoy, pero después se van de licencia una semana. De noche, un poco más fresco y más oscuro. Y me voy diciendo que compré mi libro cuando salga. Sí, que lo tengan en cuenta, pero claro. Pero que lo compren. Claro, muy bien, muy bien. Así que a no olvidarse. A no olvidarse. De comprar el libro Charito. Sí. Cuando salga. Sí. Ya tenés sí. Montones de libros vendidos. Sí. Bueno, gracias. Gracias por comprarlo. Bueno, muchas gracias, Charito. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias por haber venido. La verdad que un aporte magnífico el tuyo en el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Qué tragas. Eloísa, nunca vas a entender lo que es la ironía y el sarcasmo, Eloísa. No hay caso. La puta madre que te parió. Bueno, gracias, Charito. Gracias. Le voy a editar y hacemos un 7 hermoso. Sí. Perfecto. Te vas a acordar de este 7. Bueno. A la miseria va a quedar el 7. Voy preparando. A conseguirse una guacha y... ¡Ah, que se acaba el mundo!